Mira, la problemática esencial es el cierre de un quinto año, un quinto segunda, por matrícula. La ley o el artículo dice que el curso tiene que tener más de 15 chicos y nosotros tenemos 12, 12 en los dos cursos. Esa decisión o la sugerencia en realidad es de la señora inspectora hacia la directora toma la sugerencia y decide cerrarlo. Por ahí se tiene que tomar entre comillas la sugerencia, tipo orden o algo parecido, entonces la directora toma la decisión, lo cierra, estamos en una asamblea donde los padres, alumnos y docentes intentamos de alguna manera el no cierre de este curso, no mirando el número, sino mirando las problemáticas de los chicos. Las problemáticas son importantes, son chicos que vienen, no vienen, pero por problemas familiares o particulares, o porque trabajan. Entonces, cuando viene alguna autoridad, lo que hace es cuenta cabezas. Cuando cuentan las cabezas, no suman o lo que ellos pretenden, entonces empieza el conflicto. Somos un grupo de docentes, los cuales tenemos muchas horas en la escuela, porque nos gusta la escuela, porque nos agrada el barrio, porque nos agradan los chicos, porque nos gusta trabajar con las problemáticas de ellos, tratar de solucionar o tratar de ayudar, darles una mano en lo que podamos. A veces en salidas educativas, a veces tenemos un proyecto de campamento que vamos a implementar este año, para que los chicos tengan otro recurso más para que quieran a la escuela. Y es cierto lo que dicen en la asamblea, que la escuela tiene el terreno que es al lado, la ES17 tiene el terreno propio, pero el proyecto se presentó hace 3 años, se aprobó en Mar del Plata y ahí estamos. Supuestamente el dinero salió, pero nunca llegó. Y estamos sin escuela, o en realidad, entre comillas, estamos en nuestra escuela, que no es nuestra, sino de la primaria, la EPB27, que nos cede la mitad de los salones, y no nos puede ceder más, porque tampoco a ellos les alcanza. Y el uso de chicos y adolescentes de las instalaciones se rompen. Al romperse, consejo escolar o a quien le corresponda arreglar, tampoco viene a arreglar, y puedes ir a los salones y mirar y decir que te anda un foco a la noche y tenés un curso de 20 chicos y todos abandonados debajo de ese foco. Compramos, se rompe, compramos los vidrios, se rompen y ellos no lo reponen. Las estufas no funcionan. Tenemos una que está vacía en el casco, tenemos otra que está cerrada porque pierde gas, y en las aulas, el invierno pasado, nunca vinieron a probarlas. Entonces, como no podemos prenderla, estuvimos todo el invierno sin estufa. Y este año calculo que va a ser lo mismo, porque ya tendrían que haber venido a arreglarlas, no las arreglaron, no vinieron, y viene el invierno.